Muy bien, aquí estamos en La Caja Negra, seguimos adelante con el programa, escuchando buena música. Estamos aquí en Glan Estéreo, en Ecuador, y por supuesto también para Radio El Mundo, los viernes en Glan Estéreo, para Quito, Ecuador, como siempre, y los lunes, por supuesto, en Radio El Mundo. Como lo venimos anunciando en estos días, cada invitado que va pasando, bueno, como siempre es un honor tenerlos del otro lado, y más cuando se tratan de personas que uno conoce desde hace mucho tiempo y hay una cierta afinidad, y eso genera un poco mejor el ambiente, se crea un clima de otra manera. Bueno, sin más palabras, estamos del otro lado, le damos la bienvenida, para mí, uno de los mejores bateristas del país, completo, un tipo que compone, graba, produce. Estamos con el señor Bravo de Aguirre. Bravo, querido, ¿cómo estás? Leo te habla, ¿cómo estás? No, por favor, merecida. No somos mejores que nadie, somos todos como todos los que somos, no pasa nada. Como decía Charlie, ¿no? Claro, es un placer para mí volver a hablar contigo en la radio, esta vez para Ecuador también y para Radio El Mundo, un placer. Bueno, Braulio, ¿cómo te estás tratando este año? ¿Cómo venís comparado a lo que habíamos hablado hace un año que no hablamos con vos? Y bueno, queríamos saber de tu presente antes de entrar un poquito en una breve historia o biografía tuya para que le cuentes a la gente de Ecuador acerca de tu carrera. Pero bueno, ¿cómo venís llevando este presente, Braulio? Con la música, por supuesto. Bueno, venimos zafando hasta sí. Ahora. Dentro de todo, yo siempre fui, como me habías presentado, un tipo muy multifacético. Sí. Donde hice muchas cosas con la música, siempre viví de la música, pero gracias a que hice varias cosas, o sea, no solo me quedé en la batería, sino que también en la composición, con música para televisión o para publicidades. Uh-huh. También trabajo como DJ, produzco discos, grabo discos para la gente, para distintos artistas, o sea, amalgama de cosas que, qué sé yo, ¿cómo explicarte? De alguna manera se va trabajando en variedades dentro de la música, ¿no? Claro. Así que, ¿cómo vengo este año? Pienso que bien, o sea, dentro de todo no me puedo quejar hasta ahora. Uh-huh. Lamento mucho la gente que la pasa muy mal a nivel económico y a nivel de salud. Lamento muchísimo eso, porque lo estoy viviendo muy cerca, hay gente amiga, hay gente que se fue, gente amiga, gente conocida, me voy enterando de eso. Entonces, la verdad que es un privilegio todavía estar vivo, estar sano y trabajar. Eso es muy bueno. Por supuesto. Más o menos se pinta un panorama de 2021, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, Bravo, contale un poquito a la gente, brevemente, sin hacerlo muy extenso, porque tu trayectoria es muy grande. Arrancaste allá por los años 80, con los Decadentes, pero bueno, quiero que más o menos te presentes un poquito y le cuentes a la gente de Ecuador quién es Braulio de Aguirre. Bueno, hola Ecuador, los invito a conocer. Braulio de Aguirre empezó en 1984 con los Auténticos Decadentes, grabé El Milagro Argentino, cerca del 90, del 88, 89. El Milagro uh-huh. Argentino es el primer disco de los Decadentes. Claro. Que tiene Raquel, su forma de ser, esos éxitos. Después de ahí pasé a Los Siete Delfines, la banda que lideraba Richard Coleman y Horacio Gamezzane, Villafañe. Claro. Nuestro primer disco fue producido por Gustavo Cerati, quien fue nuestro invitado de lujo durante 25 años en cada una de las presentaciones de disco y en algunos otros shows del ambiente vernáculo de Buenos Aires, ¿no? Mientras tanto, durante la carrera conocí a los hermanos Atraño, hijos de Raúl Lavie y de Pinky, la conductora claro. De televisión de aquí de la Argentina, y con ellos me sumé al dúo pionero de la electrónica en nuestro país, que se llamó El Signo, y años después El Signo se convirtió en un tratango, con quienes también pude recorrer muchos países llevando la música de nuestra tierra, haciendo la música de Astor Piazzolla a modo electrónico. Hemos grabado muchos discos. También, a lo último, me uní a Peligrosos Gorriones, con quienes sigo siendo parte de la banda. Uh-huh. Creo que eso es en la parte de show en vivo y grabación de discos. También trabajé como sesionista para gente del extranjero, para gente de acá, para varios artistas. Sigo haciéndolo, grabando discos en batería en el estudio Sonórico, que es el estudio asociado a mi productora que se llama Bedia Música, claro, con la cual hacemos los trabajos para ciertos programas de televisión, como el noticiero que está por la TV Pública en Argentina, y otros programas también del mismo canal, para un programa de dibujitos animados en Telefe. Eso me da música. También se hacen publicidades como la de Goodyear o la de IES, perdón por los chivos, no pasa nada. Y bueno, hasta ahí más o menos un panorama del recorrido, de la trayectoria de este personaje que les habla. Braulio, bueno, multifacético, obviamente, nosotros que te conocemos, bueno, ahí le vamos contando a la gente de Ecuador, la gente de Radio El Mundo, que también ha sido a visitar los estudios cuando estábamos ahí laburando, en el estudio, la casa, cada uno lo hace desde su casa, de manera remota. Sé que, bueno, sabemos que todo esto que nos vas contando, de todas tus facetas, ¿en cuál te has sentido o te sentís más cómodo? Porque está bueno hacer cosas y, bueno, y lógicamente todo esto genera dividendos, ¿no? Pero, ¿cuál es el género que te identificás de todo lo que has hecho? Porque es hermoso, es extraordinario todo lo que nos contás y lo que nos venís contando, ¿no? No, cada una de las partes, o sea, cada área de las sí. que yo manejo son pasionales, por así llamarlo. Yo lo hago con claro. gran pasión. Tanto claro. componer para la televisión como para la vez, uh-huh. como tocar en vivo. Y la faceta DJ me encanta también, porque es hacer vibrar al público de la única manera que tengo ahora, como el tocar en vivo, es lo mismo. Es lo que, digamos, es la traducción a lo que era la banda en vivo. Claro. O sea, cada una de las facetas y de las áreas que manejo son un placer. Sentado a la silla del escritorio componiendo música, tanto electrónica como para novelas, siempre es un placer. Mientras se pueda hacer lo que a uno le gusta, creo que es lo mejor que hay. No hay una elección, ¿viste? Y después también tiene que ver con el crecimiento. Yo empecé de baterista, pero fui creciendo, creo, claro. en la música. Me fui abriendo a otros campos. O sea, ya a los 13 tocaba el piano. Yo esto se lo sugiero a cualquiera de los seres humanos. Todo aquel que toque el instrumento va a entender okay. de qué se trata. Es un placer tocar un instrumento. A los 13 años arrancaste con la música. ¿Qué escuchabas de pibe, Braulio? ¿Qué fue lo primero que llegó a tus oídos que te gustó? Supongo que, bueno, en la casa de tu familia escucharían de todo un poco, quizás, pero bueno, ¿cómo llega la música a tu vida de pibe? Esto tiene una gran diferencia, porque yo, en mi caso, a los 4 años me regalan una batería un tío mío que era mi jockey en ese momento. Por lo tanto, en mi casa, que es la casa de su hermana, sí. Alojaba los equipos y los discos. Por lo tanto, era mi chicha principal. Yo ya estaba poniendo discos desde pibe y tocando la batería que me habían regalado sobre Beatles, sobre Johnny Rivers, sobre claro. Glass Construction, ¿qué te puedo decir? Michael Jackson. Después, más adelante, aparece The Cure. No me puedo acordar, pero una gran cantidad de todo lo que es los años 70 y 80 en la sí. discografía. Pensar de cualquier millón lo que tendría en su casa, bueno, eso mismo escuché de todo, la verdad que me nombrabas artistas internacionales muy grosos y nacional. ¿Qué te atrapaba en esos años? Bueno, mira, me hiciste acordar que realmente yo escuchaba mucha música nacional, más que ahora. Ajá. Porque la cultura nacional que teníamos era realmente muy musical. Claro. Charly García, Hit, Soda Stereo, Fito Páez, Virus, Miguel Mateos, todos los Abuelos de la Nada, Serú Girán, grupos, bandas de lo mejor, Sumo, claro. Cosa que antes de eso, yo era muy chico y se escuchaba Serú Girán, Sui Generis, Flaco Spinetta, otras cosas que también eran muy culturales. El ¿no? Reloj. No sé yo. ¿Se fue la audio? No, estamos bien, sí, sí. Ahora. Sí, está perfecto. Y bueno, mi entretenimiento mayor era cuando aparecían los videoclips en la televisión, entonces yo podía ver más de cómo sería un show en vivo, ya que no teníamos tanto alcance. Al no existir internet, no teníamos manera de saber cómo era ver a un baterista de atrás, por ejemplo. Claro. No teníamos manera de ver una pedalera de un guitarrista. Siempre se veía de lejos, todo se veía de lejos. Yo aprendí a tocar, mira qué detalle te digo, aprendí a tocar el hi-hat, que es el, para aquellos que no saben, son esos platillos que se chocan. Exacto. En la batería. Se toca con un pie, con el pie izquierdo generalmente. Uh-huh. Y hasta que no vi al baterista de Level 42, Level 42, cómo lo tocaba, cuando hace, la cámara pasa por detrás de él, sí. Está subido a una gran tarima y se le ve los pies y lo veo tocando de punta. A partir de ahí, yo soy autodidacta, nadie me enseñó a tocar. Claro. Yo podía tomar un par de clases con un par de tipos, pero nada más. Y a partir de ahí me di cuenta que se tocaba de punta. Y también a partir de ahí me cambia el toque a mí. Visto, o sea, había que rebuscárselas para aprender un poco sin nada de información. Por lo tanto, bueno, a la pregunta, sí, la música nacional estaba llena de cultura y era muy, no sé, a mí me enriquecía mucho escuchar la música nacional de aquel tiempo. Me nombrabas recién Soda Stereo. ¿Cómo fue tenerlo a Gustavo ahí como productor del primer disco de Los Delfines? Y no sé si, no recuerdo si no produjo otro más, quiero que me corrijas, pero verlo teniendo también ahí en los escenarios, ¿cómo era esa afinidad con Gustavo? ¿Qué les provocaba a ustedes? Bueno, te agrego un ápice a la pregunta porque... ¿Alguna anécdota? Toda la carrera, en la carrera fue Titi González, el de Aventura. Sí. A Daniel Melero lo habíamos llamado, Melero, pero no me acuerdo. Creo que ahí no entra Melero y entra Pretty. Y después el otro productor extra fue Gustavo Cerati, mi primer disco. Claro. No recuerdo si había otro, parece que no. ¿Cómo fue? Y era impactante. Encima Gustavo estaba en el momento top de Soda Stereo. Creo que cuando produce nuestro disco, ellos ya estaban por Signos o... No, ustedes, Herman, disculpame, ¿Siete Delfines, Herman, en el año 90, puede ser, si no me equivoco? El SD 91. 91, estaba entre Canción Animal y Dínamo, fue para esa época. Canción Animal en el 90, Dínamo no, sale en el 92. Un poco. Antes sí. De Canción Animal, ¿cuál está? ¿De Doble Vida? Doble Vida y... Bueno, pues nadie viene, escuchá. En realidad cuando grabamos nosotros, sabes que estaba Colores Santo, lo estaban grabando en el mismo estudio. Claro, con Melero. Estaba, claro, ellos estaban grabando eso, terminaron, o ni siquiera terminaron, creo que quedaban un poco, unos temas más. Ajá. Y ya nos habíamos metido nosotros a grabar nuestro disco. Canción Animal viene después de eso, que nosotros claro. Lo presentamos como soporte de la presentación en la cancha de Vélez. Ajá. Canción Animal. Dínamo viene mucho más adelante. Claro, sí, 92. Después de nuestro nada memorable, que me acuerdo que Gustavo entra en nuestra sala y me dice, Chile, me dice, goles suenan a la distancia, ¿está bien? Me pregunta a mí, yo tenía 22 años, y lo miraba, claro. Un ídolo total. Era una locura, el pibe me pregunta, ¿está bien? ¿Qué sé yo? Sí, bárbaro. Estará bien. Porque él vivía a pocas cuadras del estadio de River, claro. Y había puesto esa frase porque, bueno, nada, él componiendo tenía eso en el audio en su vida, viste, los goles que suenan a la idea, o sea, ¿cómo denominar el sonido de los goles? En una hinchada. Claro, escuchaba los goles, la hinchada ahí, cercano al estadio de River, y por eso suena esa frase, claro. en Primavera. Sí, luego me parece que estaba citando a Primavera Cero. Claro. Sí. Eso me quedó a fuego. Mirá, lo mismo que Melero, que lo mismo, el mismo trayecto, era una casona donde ensayábamos, viene caminando hacia la batería, Daniel, y me trae un disco, me dice, toma, te lo regalo, de la nada, ¿viste? O sea, ¿por qué a mí? ¿Viste? Me sí. Regala Rocío, que es un discazo sí. Sublime, de lo mejor de lo que hizo Daniel, para mí en grandes discos que hizo. Sí, sí. Y así que bueno, ¿qué te puedo decir? De Gustavo, todos mis mejores recuerdos, siempre aprendizaje con él. Claro. La primera parte donde él hace Amor Amarillo, nos llama a Ricky, que era el bajista anterior de la banda, sí. Y a mí, Ricky como para hacer la, banda solista, ¿no? Entonces claro, tuve que estudiar todo el disco Moro Amarillo, que lo íbamos a presentar en el Gran Rex, no se dio después finalmente, y qué sé yo, en ese tiempo yo tenía que ir, me invitaba a su casa, porque era un poco más amigo de los otros que por ahí tenía intenciones de que sean su banda, que eran los Plan B, los chilenos. Para mí era todo un mundo nuevo, o sea, yo siempre fui muy tímido, no me terminaba de saber acercar, claro, qué sé yo, ya te digo, me quedaba re grande, Gustavo para mí era un gran ídolo y todo era, o sea, no me terminaba de saber acercar, pero el tipo igual siempre fui un par de veces a su casa, justamente la de Avenida Alcorta, y pienso yo que sería para que, no sé, para unificarme un poco más a la onda, ¿viste? Para empezar a hacerme más amigo, qué sé yo, ¿viste? No sé, al decirme para empezar a tocar Amor Amarillo, pienso yo, no sé, que sería algo así. En esa época no había celular ni nada y había que llamarse. Claro. Entonces yo no periódicamente, pero alguna que otra vez lo llamaba a su casa. Medio eso, ¿viste? Se iba dando, o sea, nos encontrábamos en los ensayos. Él era muy amigo de Richard, entonces de alguna manera yo respetaba esa amistad y no quería pasar por sobre Richard por respeto, qué sé yo. No sé, cosas así, ¿viste? Cosas que uno piensa. Claro. Así que, no sé, siempre un gran aprendizaje para mí, un lindo recuerdo, grandes momentos en el escenario también, tanto con Gustavo como con todos los músicos con los que toqué en esa etapa con Siete Delfines, con Ulises Butrón, con Ricky Zarpaz, con Richard Coleman. No me acuerdo otros, Sebastián Escofet, Rolly Uleta, todos fueron parte de la banda y obviamente Gamexane en Villa España, Horacio de Villa España, que fue el que me llamó para ser parte de los Siete del Pit. Y así bueno, qué lindas anécdotas, ¿no? Bueno, cosas que no conocía, quizás las hemos hablado por interno y bueno, me has refrescado la memoria. Bueno, volvamos al presente. ¿Cómo estás laburando, Braulio? Veo que estás así grabando para otra gente. ¿Qué artista tenés ahora para producir? ¿Qué es lo que tenés para mostrarnos, digamos, que como recomendación, digamos? No, lo que yo estoy haciendo, aparte de mi carrera como DJ, sí, estoy grabando baterías para artistas. Grabé para Mariano, no me acuerdo el nombre. Uh-huh. Grabé para Tres Cuervos, ayer terminamos la parte de baterías. Ah, Tres Cuervos. Cuervos. Sí. Sí, Hansen, también. Smog, no me acuerdo otro, ¿cómo se llamaba? Ah, está grabando bandas que están sonando, están pegando fuerte esas bandas. Sí, fueron del. A este presente, claro. Claro, y se van acercando. Yo ofrezco mi servicio como baterista y la batería es la misma que usé en los últimos tiempos con Siete Delfines. Mirá vos. La gran mano de técnico de Hernán de Micheli, que es la parte de sonórico, ahí sí, donde también yo fuimos a grabar con El Laberinto, que es la banda con la que tocamos con Fernando Nalé, el bajista de Cerati solista, claro, y con Ben Treyer, que ahora vive en Estados Unidos, y el cantante se llama Fred Maduro. Y bueno, esa banda por ahora quedó en stand-by. ¿Qué más te puedo contar? Yo en la carrera de DJ empecé hace tiempo, pero hoy por hoy se me han dado las cosas como para poder sacar mi primer disco como sí, DJ productor. Y lo más difusión a eso, que son varios los temas son 10, la placa tiene todos los temas en orden alfabético y tiene de invitadas a tres cantantes que a dos no las conozco personalmente, la magia uh-huh, de internet y de la pandemia hizo esto. Se me ocurrió a mí llamar por teléfono a tres cantantes para que sean parte del disco y que compartir con ellas sí, su autoría, o sea, poner la letra y la melodía de la voz. Yo después le produje y armé la estructura, dónde va cada palabra y eso. Claro. Ellas se llaman, el primer tema se llama All My Heartbeat Dance. Claro, es el que abre el disco. Claro, el otro tema se llama Last Night y lo canta Cory Iglesias. Y el otro tema se llama Smile y lo canta China Jade. ¿Te puedo corregir? Se llama Isla, puede ser, el que canta Cory. Ah, está bien, yo estoy mirando Spotify, quizás por ahí lo ubicaron mal. Me figura el track 5, dice Isla, en donde figura, figuras vos y Cory Iglesias. No, no, yo lo escribí, hay cosas que son errores míos, cuando lo mandé a plataformas. Ah, okay. No ha salido así. Pero no hice a tiempo a volver a mandar la corrección, porque, te cuento otra cosa. Sí. Para subir a plataformas me han pedido, tengamos todo junto, tanto texto como audio, para volver a subir cosas. Ajá. Yo me estoy tomando mi tiempo porque estoy grabando una versión de All My Heart Beat Dance en Unplugged, acústica, que muy bien. Voz, y ayer le pude grabar la batería a ese tema, y semana próxima graba Fernando Nalé el bajo, así que voy a esperar a eso, y después de eso voy a subirlo a plataforma para que lo puedan escuchar y tener y disfrutar. Es una gran canción, para mí es un temazo. No, y esa parte, Braulio, un gran disco, ¿eh? Nosotros lo venimos promocionando el otro día, casualmente, bueno, pasamos Isla, lo piqué, picando, digo, me gustó ese tema, ¿viste? El disco está bárbaro, la verdad que me gusta, uno, porque a mí también me gusta la música electrónica, y bueno, tenemos la libertad de programas rock, pop, así que bueno, también la electrónica, ponemos Chemical Brothers, suena Depeche Mode, suena... otras bandas, ¿no? Velvet Underground, bueno, pero la verdad que bueno, recibimos muy buenas críticas de algunas de las personas, amigos que nos siguen, que nos escuchan, y bueno, por eso fue muy interesante, y es interesante convocarte, y bueno, siempre saber de vos, de todo este presente, de todo lo que haces. Contanos cómo está la situación de los bares, los lugares donde te presentás, aparte de que bueno, vos brindás los shows en Facebook e Instagram. ¿Cómo están en el tema de los protocolos? ¿Estás pudiendo tocar, presentarte en algún no. pub en este momento, en algún horario, algo, no? No, por ahora no. Lo único Ajá. que hablo del año pasado, hicimos un show en streaming con los 100 delfines y las luces y todo, estuvo 10.000 puntos gracias a la colaboración de la gente de Kirie y del iluminador y del sonidista que pusimos extra. Le tratamos de dar siempre un buen lugar a los sitios de fines, más allá de que sea un streaming, tratamos de que la gente que pagaba la entrada obtenga una gran calidad, ¿no? Claro. Esto se hizo porque no podíamos tocar en vivo con público adelante, como actualmente está sucediendo. Por supuesto. Hoy todavía no se puede tocar en vivo en ningún lugar. Acá los bares cierran a las 23 y hasta entonces no se puede hacer mucho, aunque me acabo de venir de una sala de ensayo de un amigo que tiene un bar en la localidad de Ramos Mejía y me dijo para mañana que vaya a pasar música. Ah, buenísimo. Así que pienso que vamos a empezar a darle un poco de onda a los lugares, pero siempre es hasta las 23. Qué sé yo, a mí se me ocurren, hay que ser creativo, qué sé yo, se me está ocurriendo empezar a ir a musicalizar mediodías, esas cosas. Lo he hecho en Negroni, lo he hecho en Mr. Jordan, pero también está la gente que tenga onda de salir, porque si hace frío no da para ir a una terraza. Claro, por supuesto. Es una situación lógica. Sí, aparte que estamos comenzando las temperaturas frías. Al menos en nuestro país, al menos en Buenos Aires, está sucediendo eso, que le están dejando ingresar al 30% de la capacidad del lugar a los bares, entonces por ahí no sé si les dan los números, ¿viste? Porque solo con 30% de gente adentro y utilizar la parte de afuera que no la puedes utilizar por el clima, se complica. Se complica bastante. Claro, pero bueno, hay que adaptarse, eso sí, yo lo mejor que puedo, como creo que lo hace todo el mundo, y aquellos que no les sale la creatividad, bueno, que me llamen y veo de darle alguna idea, a algunos los salen, te digo, los salen más a los demás que a mí mismo. Totalmente. Pero porque tienen más recursos que los músicos, te digo, en serio, hay mucha gente que tiene más recursos que nosotros. Claro. Aunque parezca mentira, por ahí la gente se queja mucho, pero están al doble o al triple que nosotros. Sí, es verdad. De laburo. Hay más recursos de lo que parece. Y aquellos que no tienen, bueno, es lamentable, no sé, ahí ya no sé qué decirte. Y sí, es esperar y bueno, lo que pasa es que la espera también está un poco incierto, está el mundo incierto, ¿no? Bueno, Argentina siempre le costó salir de esto, pero bueno, en algún momento iremos a salir. Se está viviendo una situación de espada y pared, o sea, no te queda otra, porque si tenés que salir a laburar, vas a salir claro. A intentar no contagiarte, y si te contagias, sonaste, y viste, esto es una situación bastante complicada. Sí, sí, es muy complejo. Bueno, me quedo dentro de casa, hay algunos que pueden hacerlo, nosotros no, yo al menos no puedo. Claro. Debo salir para ganar el mango. Otros lo pueden hacer, se pueden quedar adentro, pero... Y hay otros que están mucho peor, que viven afuera, que están muy, muy afuera todo el tiempo. Claro. Entonces, qué sé yo, cada situación es el límite en este tiempo. ¿Viste? Cada situación bueno, es distinta. Estamos haciendo historia. Somos parte de una historia que va a quedar por años. Así que, bueno, mandé... Seguramente. Mi mirada positiva es que somos parte de la historia. Como aquellos que vivieron la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Braulio, recién bueno me tocabas el tema de los siete fines. ¿Cómo recibe el público? Bueno, o sea, obviamente los amamos nosotros a ustedes, pero ¿cómo es por ahí no tener la presencia de Richard? No quiero incomodarte con la pregunta, pero ¿cómo lo toma la gente? Por el talento le sobran a los cantantes que están ahora, los compañeros que quedaron, ¿no? Pero eran dos cantantes en la banda al principio. Claro. Era Richard durante veintipico de años y como cualquier banda que está al frente, un líder, cantante, claro. Es lógico que se sienta, que el del público sienta esa ausencia. Claro. Pero nosotros rescatamos lo principal, que era volver a tocar los temas en vivo. Claro. Para que podamos tocarlo nosotros y para compartirlo con la gente que también quería escuchar. Entonces, de alguna manera, sí, se sentirá, qué sé yo, tímbricamente, porque no está la misma voz. Claro. Pero cuando suenan los temas de los siete delfines, y esa es la gloria. No, olvídate, aparte suenan con el mismo power que sonaron toda la vida. Eso no cambia la esencia. Son ustedes, totalmente. Somos nosotros igual. Claro. Es lo que nos salió a hacer, y creo que fue yo lo tenía pensado hacer mucho antes, los chicos no quisieron hacerlo, pasaron 8 años, me llamaron, bueno, a ver qué hacemos. Claro. Qué sé yo, todo en el tiempo que se puede hacer. No sé, yo tengo una manera de pensar muy extremista para mucha gente. Sí. Yo sé que la vida no es para siempre, sé que no somos eternos, y haber perdido 8 años de no tocar la vida mucho. Vivo, con los temas que durante 25 años lo hicimos, fue una picardía. Claro. Entonces, para mí siempre hay que hacer lo que quieras, cueste lo que cueste. Totalmente. Pienso que es así, ¿viste? No te puedes negar. Está bien, se murió Freddy Mercury, bueno, es irreemplazable, pero si había uno que podía hacerlo mejor, o por lo menos igual, y yo que hacelo. ¿Viste? No por eso te vas a quedar en tu casa. Es una lástima. Yo tengo esa manera de pensar. Claro, bueno, pasó con Stone Temple Pilots, pasó con cuando faltó Chester Bennington también, y bueno, Chris Cornell, claro, que ahí creo que anda sí, una nueva formación de Audioslave también. Ejemplos, y, seguro, y no hay tan buenos ejemplos, es decir, claro. Algunos les fue bien, no digo les fue bien de que les haya ido, sino que lo que hayan presentado en vivo haya exactamente estado digno y haya estado bueno. Y hay algunos otros ejemplos que son malísimos. Claro. Entonces, qué sé yo, creo que la parte de siete delfines no ha estado nada mal, porque tratamos de cuidar siempre, incluso en el streaming, tratamos de cuidar siempre que sea un show con calidad, como siempre lo hicimos desde siempre. Claro. Entonces, creo que eso es válido. Si algún momento no se puede seguir, bueno. Por lo menos ya hicimos esta parte. Claro, bueno, un día de estos próximamente vamos a hablar con los otros muchachos que no los conozco. Bueno, solamente pude hablar con Richard y con vos de la banda, ¿no? Pero bueno, en algún momento vamos a hablar. Bravo, querido, bueno, contanos lo próximo que estás ya por hacerlo, lo más presente que se viene ya en pocas semanas o meses. Y bueno, vendé todo, vendé dónde están, cómo te encuentra la gente, las redes sociales, bueno, sabemos que haces cosas en Facebook, en Instagram, tirá toda la carne al asador. Exacto. Mi nombre y apellido, porque es mi primer disco, de algún modo solista, como dice el productor, no quise ponerle un título. Claro. Lo pueden encontrar en todas las plataformas, desde Spotify hasta Deezer, iTunes, claro. YouTube. Sí, on demand, están en todos lados. Es un disco, como te decía antes, grabado en tres canciones, están grabadas por tres cantantes distintas. Claro. Elegí hacer un crisol de razas a nivel musical porque hay muchos temas distintos dentro del disco, pero siempre dentro de la música electrónica comercial. ¿Qué más te puedo contar? Ayer hice una nota para una radio importante de DJs y que se transmite también para Ibiza. No solo para Ibiza, sino que es una radio de Las Rosas, Córdoba, que transmiten acá para Buenos Aires y para España. Sí. Y bueno, nada, eso, hay que tratar de difundirlo, y aquellos que quieran escucharme pueden hacerlo en todas las plataformas con mi nombre y apellido. Se pueden comunicar conmigo a través de Instagram y de Facebook, lo mismo con mi mismo nombre. Perfecto. Así que bueno, ahí estamos. Bueno. Bueno, Braulio querido, te voy a dejar, así seguís, bueno, trabajando, bueno, pudimos encontrarte en este horario. Que es un horario por ahí difícil para el músico, porque en estos horarios generalmente están ensayando, laburando, editando, bueno, más en tu caso que sos multifacético y haces un montón de cosas, y bueno, te agradezco infinitamente este tiempo para con nosotros, y bueno, ojalá que bueno nos volvamos a encontrar en los estudios ya con usted Radio El Mundo. Y bueno, un placer bueno que nos hayas contado para la gente de Ecuador, mostrarle un poco de tu arte y bueno, a seguir difundiendo las canciones y por supuesto contás como siempre, ya sabes, contás por lo menos de mi parte para lo que necesites en cuanto a difusión requiera, ¿no? Muchas gracias y bueno, grande el saludo que vaya para la gente de Ecuador, para ustedes, para todo el equipo. Y bueno, hasta la próxima, que no sea dentro de mucho tiempo, que sea dentro de poco. No, por supuesto, bueno. Bueno, Braulio, buenas noches, Gracias, Leo. Muy amable, gracias. Bravo.